Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más. Muy buenas. Puede que la introducción no necesite una presentación, pero si no has podido escuchar el programa de la semana pasada o te incorporas ahora como nuevo radioyente, no pasa nada. Esta es la segunda parte del especial dedicado a Radiohead. ¿Y de qué irá esta parte? Pues como la introducción nos acaba de adelantar, de un rock más experimental, de esa innovación que tímidamente fue introduciendo el grupo en sus discos y hasta llegar al colofón del glorioso Kid Day, y este será nuestro punto de partida de hoy. Estás escuchando Radio Cuca y hoy volveremos a hacer girar la gran rueda de la música. Bienvenidos un martes más a El Hidráulis. Kid Day. Con esta repetición comenzaba casi como presentación del nuevo disco el tema Everything in its Right Place, primera canción de dicho álbum. Kid Day nació en octubre del 2000 como su cuarto disco, con el cambio de siglo, profetizando lo que podría ser una influencia e incluso casi una corriente musical. Cargado de influencias del experimentalismo alemán, y aquí tengo que nombrar a Kellheisen Stockhausen y su música electrónica, de la cual me considero un gran admirador. También se deja ver influencias del krautrock, nacido también por la Alemania de los años 60, que no es más que un rock experimental influenciado por el rock psicodélico y el jazz. E incluso también en este álbum se hacen patentes influencias de la música académica del siglo XX. Sobre todo en sus composiciones, como el impresionismo de Claude Debussy y el minimalismo de John Cage, que por cierto, si no llega a ser por estos dos grandes compositores, no sé qué sería de la música de hoy en día. Y bueno, como todo esto siempre se entiende mejor con un ejemplo, vamos a escuchar el ya mencionado tema al principio, Everything in the Right Place, en el que si Debussy y Stockhausen hubiesen podido haber hecho algo juntos, probablemente hubiese sido algo así. Thank you. Gran tema para comenzar esta nueva era del grupo. Antes comentaba la clara influencia del krautrock alemán y el jazz en este álbum, y para ello tengo que remitirme al tema The National Anthem, conocida como Everyone durante las sesiones de grabación, y que originalmente estaba planeada para que, sorprendentemente, fuera un lado B de Lucky Computer, su anterior trabajo y mucho más directo. York, quien en esta canción tocó el bajo eléctrico, notándose después en directos esa diferencia de estilo con Colin, bajista oficial, quiso incluir en The National Anthem una sección de instrumentos de viento inspirada en Charles Mingus, por lo que él y Greenwood dirigieron a músicos de jazz para que sonaran como un embotellamiento. Greenwood y su hermano Colin también comenzaron a experimentar con la utilización de samples de su propia música y de otros artistas, e incluso programas de televisión, como es el caso del tema ya mencionado, y sus pequeñas inserciones de la BBC. Podría, la verdad es que estar hablando de este disco programas enteros, porque aparte de ser mi disco favorito de la banda, creo que da mucho juego. Pero el tiempo corre, y así nació Amnesiac en 2001. Tanto Keith Day como Amnesiac vienen de las mismas secciones de grabación, por lo que las influencias del segundo son exactamente las mismas que el primero, llegado incluso a considerarse un cara B del Keith Day, algo así como un Keith B. Esto se nota en la selección de temas, en la que podemos encontrar de todo, desde una de sus composiciones más besánicas, desde Feather Happier, llamada Pull Revolving Doors, hasta una versión desechada, algo menos electrónica, de Morning Bell, un tema de su anterior trabajo. Lo que más llama la atención son las canciones con su corte más clásico, que parecen un intento de equilibrio con este experimentalismo extremo y sus anteriores trabajos. Probablemente se trate una vez más de la búsqueda de ese estilo ambiental, atmosférico, que comentábamos en el anterior programa, o incluso de un nuevo estilo propio. Vamos a comprobarlo con Pyramid Song. 2003, el año elegido para la salida de su sexto álbum, Hail to the Thief, producido por Nigel Godrich, que ya había colaborado con ellos en todos sus trabajos anteriores. Este álbum se aleja de la experimentación de sus discos anteriores, Kisei Amnesiac, para centrarse en composiciones más rock de formato aparentemente tradicional. Si bien la agresividad de algunas de las letras es mayor que en ninguno otro de sus trabajos, pero a pesar de tratarse de un disco más directo, por llamarlo de alguna manera, consiguen cambiar una vez más el experimentalismo extremo y combinarlo con la instrumentación más clásica. Con una duración aproximadamente de una hora, Hail to the Thief es el álbum de mayor duración de la banda, aunque muchas de sus canciones están dentro de un rango de los 3 minutos, menos que el promedio de sus anteriores trabajos. Según Thom Yorke, esto fue inspirado en las canciones de los Beatles de tal duración. Comentaba la banda en una entrevista que este disco fue grabado apenas sin pararse mucho a escuchar, a intentar de arreglar esos pequeños errores. Simplemente fue grabado en 15 días y del tirón, ya tenían las composiciones hechas y se dedicaron a tocar. Vuelven los singles o sencillos que ya habían desaparecido en sus anteriores álbums. The Gloaming es uno de ellos y sirve de resumen compositivo de su nueva tendencia y estilo musical. La versión que vamos a escuchar fue grabada después de la salida de este álbum para el vídeo documental de su siguiente trabajo, In Rainbows, pero he querido incluirla porque un servidor amante del bajo eléctrico, ya sea o no de Radiohead, la considera mucho más atractiva que su versión original. Thank you. Estás escuchando Radio Cuca en www.radiocuca.org o a través de la 107.3 FM, por lo menos de momento. Y digo esto por diversos problemas que con la nueva ley de telecomunicaciones tiene la antena del edificio y contra la que seguiremos luchando por defender lo que siempre fue nuestro. Recordar las posibilidades de contacto con el programa, ya sea en directo a través del chat en www.radiocuca.org, el correo electrónico elhidraulis@gmail.com, hidraulis con H y la primera Y, y el grupo de Facebook con el mismo nombre del programa. Continuamos con más Hidraulis, más Radiohead, etapa experimental. You go. esta preciosa balada que acabamos de escuchar, con una línea de bajo que, si has estado atento, te perseguirá en los más profundos sueños. In Rainbows fue el séptimo álbum de Radiohead y también el primero doble, rebosando simbolismo por cada uno de sus costados. Desde su salida ya comenzó a romper moldes. El eslogan "Descárgatelo y paga lo que quieras" se podía ver en la página oficial, en la que el grupo ofrecía el disco entero por el precio de a la voluntad, pudiendo, si así se deseaba, incluso no pagar nada por él. En este disco confluye lo que ya se venía gestando en sus anteriores trabajos. Tras romper moldes y expectativas con Keith Day y regresar un poco a sus orígenes con Hail to the Thief, siempre sin olvidar lo que acababan de encauzar, nace la simbiosis, el pleno equilibrio compositivo de la banda. La experimentación les abrió la mente y les condujo a seguir el camino que buscaban y no terminaban de encontrar. Radiohead trabajó en el álbum durante más de 2 años con los productores Mark Stent y Neil Godrich, que este último, ya de tanto nombrarlo, parece como de la familia, ¿no? Comenzaron sus grabaciones a principios del 2005. Incorporó una amplia variedad de estilos musicales e instrumentos en el álbum, no haciendo uso exclusivo de la música electrónica y arreglos para instrumento de cuerda, sino también de piano, celesta y ondas Martenot, ondas con las que ya habían empezado a trabajar en la realización del disco Kisei. Y es aquí donde encaja lo comentado antes. Cada tema del álbum supone un viaje que nos lleva a repasar toda la historia de la banda. Los punteos de cuerda del Pablo Hone y The Band se ven las caras con el piano de OK Computer y los sintetizadores de Keith Hay. Comentar además que el tema escuchado antes ya estaba compuesto cuando salió el OK Computer. Parece que este disco es eterno, pero claro, la experiencia les llevó a esconderlo en un cajón y realizar años más tarde los arreglos pertinentes con los conocimientos adquiridos. El tema del álbum, que a los seguidores del programa ya les sonará, es Reconner, esa melodía con la que siempre cierra el Hydraulis. Los melancólicos acordes de guitarra son amenizados con la percusión de pandereta y una botella, sí, una botella llena de arena a modo de maraca. Pues bien, a continuación podéis escuchar el tema completo con su letra original. Se trata de toda una preciosidad. Este mismo año, en 2011, pudimos disfrutar del último disco, el octavo, The King of the Limbs. Apareció de forma tímida con el single Lotus Flower, en el que podíamos ver a Thom Yorke en blanco y negro realizando una alocada coreografía. ¿Qué supone este disco? Creo que igual es demasiado pronto para hablar de él en profundidad, pero alguien que haya escuchado los anteriores trabajos tendrá cuando menos una crítica. Pues bien, considero que este disco supone una evolución necesaria de lo que venían haciendo y sobre todo hicieron en In Raybones. Ambientes, atmósferas generadas con teclados, las guitarras y bajos como elemento secundario, pero siempre presente y muy marcado. Percusión, llamémosla dual, combinando el sonido analógico clásico con el digital, y para con el cual contaron con la colaboración del batería Cliff Dreamer. Toda la experiencia sonora adquirida con los años se ve las caras una vez más, pero en esta ocasión denotando una gran madurez. Aconsejo, para poder disfrutar aún más del álbum, dedicarle una hora al From Basement, que editaron hace unos meses, grabaciones de las cuales soy fan, y en las que podemos ver las sesiones de grabación de los temas, con grandes diferencias de lo que fueron posteriormente en el CD. Vamos a escuchar Lotus Flower, single de The King of the Limbs. We'll be right back. esta evolución compositiva no dejó que olvidase en su lado más experimental, y aquí cabe destacar el tema Feral, en el que, empleando la voz y efectándola, Thom Yorke la utiliza como un instrumento musical más. Una curiosidad más del álbum. En esta ocasión volvió a salir a la venta en formato digital, antes que en tiendas físicas, pero con un precio marcado. No se volvió a repetir la estrategia de In Rainbows, lo que sí, el grupo dijo que no tenían planes a largo plazo, que se iban a dedicar a hacer música con calma, sin pensar en encerrarse a componer temas para un disco. Así, y en los 10 meses que lleva el disco en el mercado, han editado ya 4 nuevos temas descargables, esto sí, de manera completamente gratuita. 2 de ellos, Super Coolier y The Butcher, en un principio y únicamente en vinilo para el Record Story Day, y posteriormente editados en digital. The Daily Mail y Starcase aparecieron en The King of the Lynch from Basement, documental grabado para Canal Plus y subido a YouTube para deleite de los fans. Y es The Daily Mail el tema que vamos a escuchar a continuación, en el que podemos ver las influencias de In Rainbows ya comentadas antes. You made a mistake. ya está. Con esta segunda parte se acaba de cerrar el círculo, al menos de Radiohead, ya que la música aún nos ofrece millones de círculos concéntricos. He intentado hacer un repaso a toda la historia de esta gran banda, pero como siempre, resulta imposible condensar tanto en tan poco. Al menos creo que los puntos más importantes se han tenido en cuenta. Próximos programas volveremos a hacer girar la rueda de forma tradicional, dedicando programas a músicos, estilos y curiosidades, pero sin ser de una forma tan exhaustiva. ¿Por qué este especial tan largo? Porque realmente considero que el grupo se lo merece, ya que su labor en la música actual está marcando y creando leyenda. Y pongo la mano en el fuego a que dentro de 30, 40, 50 años será uno de esos grupos que se recuerden como el más grande. Sin más, hasta la próxima semana. Salud, compañeros.